La paella es uno de los platos más conocidos del mundo, icono de la gastronomía española y pilar de la cultura valenciana. Es un plato internacional que hasta ahora no tenía su emoticono. El miércoles nos llegó la noticia de que el emoji de la paella había sido incluido en el catálogo de Unicode y aparecerá en la próxima actualización de WhatsApp. Ahora lo vamos a celebrar con Guillermo Navarro, director estratégico y cofundador de La Mujer del Presidente, la agencia que impulsó la campaña Paella Emoji. Conectamos con Valencia. Guillermo, bienvenido a Territory Mac y felicidades a ti y a todo el equipo por el objetivo cumplido. Muchísimas gracias, ha sido emocionante, la verdad. Todo empezó en diciembre de 2014 en la gala de entrega de los premios Wikipaella. Allí arrancó esta iniciativa impulsada por Arroz La Fallera y el cómico Eugeni Alemany. Danos detalles. Pues bueno, en el entorno, como decías, de la gala de Wikipaella, pues hicimos con Eugeni, pues buscábamos una acción, algo notorio que pusiera el foco en la gala, en la entrega de distintivos. Y bueno, pues se puso encima de la mesa una idea que no es nueva porque se ha puesto, mucha gente la ha tenido, en otros proyectos ha intentado llevar a cabo, que era el tema del emoji de la paella, ¿no? Pero lo lanzamos como una broma en la gala de Wikipaella y luego, pues bueno, pues resulta estas cosas que cuando se lanzan, quizá el momento adecuado no es el que se lanza, pues en este momento sí, fue el momento idóneo y bueno, pues vimos que tenía mucha respuesta y lo que hicimos fue, pues, fallará un poco ver el tema y darle un cariz formal y serio al proyecto y, bueno, pues vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Fallera al final entra en el proyecto provocándolo un poco desde a través de nosotros, de la agencia, pues viendo a ver cómo estaba esto de los distintivos de Wikipaella y a partir de ahí pues vemos que tiene muchísimo, muchísimo éxito y nos lo tomamos en serio. Entonces la pregunta es por qué no vamos a conseguirlo, ¿no? Soy Eugeni Alemany y voy a ir con Arroz La Fallera a Silicon Valley a convencer a las grandes empresas tecnológicas de que la paella tiene que estar en WhatsApp. Comienza la operación Paella Emoji. ¿Cómo ha sido la colaboración con el cómico Eugeni Alemany? Ah, pues fantástica, porque Eugeni yo creo que es un agitador maravilloso y también este proyecto pues se ha involucrado más allá de profesionalmente del proyecto con Fallera, que al final no deja de ser una campaña, se ha involucrado también personalmente, igual que todos, ¿no? Todos hemos estado, ya llevamos 2 años con esto, y cuando haces las cosas reales, cuando los proyectos tienen detrás una veracidad y una realidad como es en este caso, pues te involucras, ¿no? Porque es verdad que, pues como tú decías antes, la paella es un elemento universal, pero es un rasgo de nuestra cultura. Y bueno, pues ahí va nuestro empeño por conseguirlo. Pero con Eugeni muy bien, es maravilloso y le da ese toque de humor y ese toque de entretenimiento que tanto buscábamos con esta campaña, ¿no? Así comenzaba la operación Paella Emoji y un buen día organizáis un viaje a Silicon Valley para conseguir que la paella tuviera su emoticono. Efectivamente, amigos y amigas, nos encontramos en San Francisco. Acabamos de llegar a la ciudad y uno de los primeros objetivos de esta expedición Paella Emoji es ganarnos el cariño, el amor del pueblo de San Francisco, de los San Franciscanos, no sé cómo se llamen. Así que vamos por allá. Por aquí no va a poder ser. Iremos en coche. Va a ser más rápido. Y todo el mundo pendiente de vuestras transmisiones. Estaba perfectamente diseñado el que nos íbamos a Silicon Valley, pero desde el punto de vista de la historia y del contenido, porque al final esto es un contenido de la marca, pues estaba muy bien el generar un poco de expectación, el dejar un par de días de incógnita, de oye, ¿cómo te podemos ayudar? Pues podríamos ir a Silicon Valley, pues vamos a esperar un poquito, a ver qué podemos hacer. Entonces, pues eso no hacía más que alimentar un poco la expectación sobre el proyecto y al final conocer la historia, que es que nos vamos a Silicon Valley, pero es de, bueno, ¿cómo podemos conseguir que esto tenga mucha más repercusión? Pues bueno, pues trasladándolo, llevándolo a las redes sociales y poniéndolo en directo, parece que puede tener más alcance, ¿no? Y así fue como lo hicimos y el éxito ahí está, ¿no? O sea, yo creo que fue otro acierto, ¿no? Pero Guillermo, ¿cuál ha sido la clave del éxito de esta campaña? Yo creo que una de las claves del éxito de esta campaña ha sido la inmediatez y el que se ha hecho todo de una manera muy transparente, que ha sido, o al menos eso hemos, el storytelling que se dice, el cómo hemos contado esta historia, lo hemos hecho muy actual, muy moderno y muy desde el punto de vista de las redes sociales. En directo pues nos propusimos, hoy vamos a ayudarte, a los ojos del espectador la historia estaba muy bien narrada, ¿no? Pues oye, Eugeni, podríamos ayudarte yendo a algún lado, pues Silicon Valley, tal y cual. Quizá en ese momento nos venía muy bien que fuera Eugeni pues quien provocaba el viaje, y así pues incluso pues la naturalidad y la espontaneidad del proyecto pues se veía beneficiada, ¿no? Entonces pues sí, nos fuimos a Silicon Valley para hacer un poco de presión y para conocer más sobre el proceso de conseguir el emoji de la paella, ¿no? Y unos días después, Eugeni Alemany y representantes de La Fallera cogíais el vuelo hacia San Francisco. Uh-huh. Cuéntanos qué acciones llevasteis a cabo. Convertimos en historia, en un relato, las aventuras de Eugeni y de la fallera por San Francisco, ¿no? El acierto fue el retransmitir en falso directo porque había un desfase horario, pero la gente estaba enganchadísima y no ni caía en que era de noche y que estábamos transmitiendo todo planeado, pero fue un acierto, yo creo, ¿no? El tema de retransmitirlo en directo, de compartir las aventuras de dónde estábamos, de si llegábamos a WhatsApp, si llegábamos a Twitter, si nos habíamos reunido con Mark Davis. Esto fue yo creo que fue un otro acierto total, ¿no? Today is the day, the most important day. Ay, ya se me ha pegado el dejo. Bueno, amigos, hoy vamos a Silicon Valley. Es que me siento como el embajador, el representante de nuestro pueblo. Así que yo no me puedo presentar allí de cualquier modo. No. Se van a enterar estos americanos. ¿Cuál fue el primer objetivo que os marcasteis al pisar San Francisco? Bueno, pues nosotros realmente, en un principio, cuando fuimos para allá, nosotros con Tim Cook, y ese fue el enganche cuando empezamos en la gala de Wikipedia, porque nosotros ya habíamos intentado conseguirle el mollo de la paella y nos habían dicho que quien tenía la última palabra era Tim Cook de Apple, ¿no? Pero estando así, cuando profundizamos en el proyecto, pues nos dimos cuenta que el organismo que decidía es Unicode, que es un consorcio formado por las grandes compañías de telecomunicaciones y de tecnológicas, y este consorcio está liderado por una persona que se llama Mark Davis. Y Mark Davis, pues conseguimos hablar con él y él, pues bueno, nos dio un poco nos dio la información de cómo realmente conseguir y cuáles son los procesos que se siguen para conseguir un emoji, ¿no? Entonces, pues bueno, él nos dijo el tema de la frecuencia de uso, ¿no? Esa palabra, ese concepto que a nosotros nos sirvió para, si él nos pedía frecuencia de uso, pues qué mejor que hacer una Twitter party, ¿no? Hacer una fiesta en Twitter para conseguir el mayor ruido posible en un momento dado y que se oiga en San Francisco que todo el mundo quería el paella emoji, ¿no? Amigos y amigas, la operación paella emoji continúa. Desde nuestro regreso de San Francisco, tanto la fallera como yo hemos estado pensando qué podríamos hacer para seguir haciendo ruido, para difundir el paella emoji, para que todo el mundo se entere de que lo necesitamos. Pues está claro. Está más que claro, una fiesta, pero no una fiesta cualquiera, una fiesta de Twitch, una fiesta en Twitter para que podáis venir todos independientemente del lugar donde viváis. Esta fiesta se celebró el 11 de marzo de 2015 y sabemos que tuvo un seguimiento espectacular. Eso es. El 11 de marzo de 2015 montamos una Twitter Party como consecuencia del viaje de Francisco, que bueno, más allá de la Twitter Party, ya solamente el viaje, los vídeos que estábamos haciendo tuvieron unos visionados espectaculares, unas métricas alucinantes, y la Twitter Party, pues era eso, esas métricas eran la antesala de lo que podía ser y lo que fue la Twitter Party, ¿no? Que fue, pues bueno, trending topic en España durante todo el día, trending topic en el mundo, más de 20 marcas se sumaron de manera espontánea al movimiento, famosos, los medios de comunicación. Pues bueno, la verdad es que fue un hito, la verdad, estuvo muy bien, ¿no? Del 23 al 30 de julio de 2015, el subcomité de The Unicode se reunió para valorar cientos de propuestas y la paella fue uno de los 15 candidatos a ser seleccionados. ¿Cómo lo recibisteis? Pues la verdad es que con mucha ilusión, te podrás imaginar. El tema está en que lo que más nos gustó es que los motivos que ponían por hacer candidatos oficiales a Paella Emoji había sido el ruido que se había generado. Entonces, qué mejor prueba del éxito que ese, ¿no? Que es que el consorcio que certifica y que decide los emojis, pues diga, oye, pues lo habéis liado bastante bien y este es vuestro resultado. A partir de julio, pues siendo candidatos oficiales, teníamos por delante aún un año casi. Bueno, un año casi, no casi, un año directamente, que es en mayo de 2016. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando desde julio para ver qué se podría seguir haciendo y lo que pasaba es que, bueno, que nos decían que son candidatos oficiales porque el paella emoji como concepto estaba como candidato. Ahora era un tema del diseño, ¿no? Que el diseño, esos ingredientes que en los valencianos nos despierta tanta controversia, pues era lo que estaba un poco en el aire, ¿no? Y por eso fue la segunda fase de lo que llamamos nosotros la campaña, que fue el Bueno, Guillermo, recuérdanos cuáles son los ingredientes y las técnicas que se usan para elaborar una auténtica paella valenciana. Pues bueno, los ingredientes, justamente, y volviendo al origen de todo, Wikipaella, que es la asociación sin ánimo de lucro para el conocimiento y reconocimiento de las paellas, pues ha hecho un trabajo fantástico definiéndolos, que se ha hecho un trabajo recorriendo toda la comunidad valenciana, analizando los ingredientes que se utilizan, y son muy claros, hay 10 ingredientes que se repiten en todas las paellas, pues es el pollo, el conejo, el garrofó, la judía, el arroz, la sal, el aceite, el agua, el colorante, ¿no?, el azafrán. Y a esos 10, pues sumarles algunos ingredientes que caen en la paella según en qué zona estemos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues ya la cachufa en la zona norte o el pimiento en la zona sur de Valencia, norte de Alicante. Y esos ingredientes que son los que nosotros creemos que tienen que ser los que estén en el payamoji es lo que en diciembre pues vimos que también estaban puestos en tela de juicio, ¿no? Entonces tuvimos que hacer otra campaña, otra acción para volver a calentar esto y que el diseño no se pusiera en duda, ¿no? Que es cuando fuimos a Japón a hablar con Shigetaka Kurita, que es el creador de los emojis, para ver cuál era su opinión sobre el payamoji. ¿Y cómo fue la visita? ¿Qué os contó? Pues hombre, la verdad es que no lo he hecho, porque primero alucinó con que un grupo de pirados de Valencia, una marca de la fallera, Eugeni, estuviéramos ahí hablando con él sobre su opinión. Le encantó el proyecto, le encantó la acción, sobre todo porque es un tema cultural local, y él cuando soñaba en los emojis, pues soñaba que al final pues todo el mundo pudiera verse reflejado en ellos. Y a él le gustó mucho. Lo que pasa es que hay un organismo que se llama Emojipedia, que lanzó el emoji este con pollo, con marisco, con chorizo y tal, un poco algo muy poco, que tiene muy poco que ver con nuestra paella valenciana. Y bueno, pues tuvimos que hacer otra vez una campaña de presión para que este hombre, para que esta persona de Emojipedia, pues lo cambiara. Lo ha acabado cambiando, porque también montamos otro lío bastante gordo en enero, haciéndolo coincidir con la última reunión de Unicode. Y eso ha sido lo último que hemos hecho. Y durante todo este tiempo hemos visto que la gente ha ido compartiendo imágenes de paellas y mensajes de ánimos con el hashtag paellaemoji, ¿eh? Sí, la verdad es que es sorprendente y tiene ese punto emotivo del proyecto, ¿no? Por eso te decía que al final, pues tanto Eugeni como La Fallera, es una marca involucrada con cosas de Valencia, pues se involucran personalmente con esto porque ves que la gente responde, ¿no? Instituciones, partidos políticos de todos los colores, equipos deportivos, de fútbol, de baloncesto, pues se unen y demuestran su apoyo públicamente, porque ya te digo, más allá de ser la acción de una marca comercial, lo que hay es una acción tremendamente emocional para poner un elemento de una identidad cultural como la valenciana, pues en los teclados de todo el mundo, ¿no? Yo creo que todos los éxitos de la campaña es que es relevante, ¿no? O sea, realmente nos hemos dado cuenta que, pues eso, que la paella forma parte de nuestra identidad cultural y que nos importa y que nos gusta vernos ahí reflejados, ¿no? Guillermo, ¿cuándo os ha llegado la confirmación oficial? Pues bueno, la semana pasada hubo una reunión muy importante en San Francisco, en el UTC 147. Fuimos viendo que algunos emojis se iban descartando para la versión 9.0 que lanzarán en junio. Y bueno, pues el paella emoji no se había descartado, con lo cual pues está dentro, ¿no? Entonces, pues en este fin de semana es cuando hemos oído la noticia y estos últimos días para confirmarla, ¿no? Habéis conseguido vuestro objetivo y os habéis convertido en los primeros en conseguir que una petición colectiva logra que un emoji se incluya en el catálogo de Unicode. ¿Cómo lo valoras? Pues bueno, lo valoramos muy positivamente, ¿no? Al final es un tema de... la verdad es que las primicias son varias, ¿no? Hay un tema de ser primero, la primera propuesta colectiva y es para celebrar lo que todo el convoy que se ha montado detrás de esto, de la sociedad valenciana y al final toda la sociedad española lo haya conseguido. También hay una primicia que es la primera vez que una marca con una campaña publicitaria, bueno, entre comillas publicitaria, porque bueno, al final ha sido un contenido de marca muy muy valioso, también es la primera marca que consigue tener un emoji. Y también es otra primicia, es que España, aparte de la bandera, pues va a tener otro emoji, que es la paella, ¿no? Ya lo sabéis, ya es oficial. La paella emoji se incluirá en la próxima actualización de WhatsApp junto con 71 nuevos emojis. Uh-huh. ¿Cómo se llamará técnicamente la paella emoji y cuándo estará disponible? Pues bueno, al final paella emoji ha tenido que transformarse para hacerse más grande y hacerse más global, ¿no? Más universal, si cabe. Entonces, pues se le ha llamado Shallow Pan of Food, que sería pues como una sartén fina llena de comida, ¿no? Entonces así otras culturas pues también van a poder utilizarlo, identificarse con esta sartén, pero sí que vamos a tener la expectación, y yo creo que lo vamos a conseguir, esto es algo normal, que la primera acepción del Shallow Pan of Food sea paella y luego pues sea cacerola o otro tipo de sartén, ¿no? Guillermo, desde La Fallera ya se celebra la noticia en las redes sociales y habéis publicado un vídeo que también hemos compartido en el programa. Sí. Pero, ¿cómo lo vais a celebrar vosotros? Bueno, pues esto también es una sorpresa que pronto daremos. Si el proceso ha sido histórico, la fiesta, la celebración va a ser legendaria y tremendamente sonada. Así que espero que en las próximas semanas podamos hablar de esa celebración. Guillermo, antes de entrar en antena me comentabas que para celebrar que Paella Emoji es una realidad, tienes una sorpresa para nuestros oyentes. Cuéntanos. Pues sí, yo creo que es un día para celebrar, es un día de una felicidad tremenda y bueno, desde La Fallera la marca quería tener un detalle con los oyentes de Territory Mac, y bueno, pues entre todos los tweets que la gente utilice a raíz de esta noticia, pues sortearemos un par de lotes de productos de la Fallera a los tweets más divertidos, más ingeniosos, hablando de qué vas a hacer cuando tengas el paella emoji, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer uso que vas a hacerle? Guillermo, una última cuestión. ¿Qué nuevos proyectos estáis preparando? Pues bueno, desde La Mujer del Presidente, que somos la agencia que ha llevado esta campaña, el paella emoji nos ha servido no para especializarnos en conseguir emojis, sino pues un poco para abanderar y para hacer este tipo de comunicación muy innovadora, ¿no? Que yo creo que es la que va a funcionar ahora, a partir de ahora en todos sitios, ¿no? Que la publicidad más convencional pasa a un segundo plano, y es este tipo de contenido, el tema de hacer cosas, de que las marcas se impliquen, de que las marcas consigan cosas que interesen a sus consumidores, es el tipo de proyectos en el que nosotros estamos más involucrados, ¿no? Guillermo, gracias por explicarnos vuestra aventura en las redes sociales y el desarrollo de la campaña de la paella emoji, y felicidades por el objetivo cumplido. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo muy fuerte a todos los oyentes, y que bueno, les animo a que participen y a que suban sus tweets con el paella emoji a raíz de esta noticia, para que puedan, además de compartir el contenido del paella emoji, hacer una auténtica paella en su casa con el arroz de la Fallera que vamos a regalar a raíz de esta entrevista. Después de 9.600 kilómetros. Paella emoji. Paella emoji. In WhatsApp. In WhatsApp. Después de ganar el apoyo de San Francisco. I want it. I need it. The paella emoji. I need one. You need one. Everyone needs one. Después de visitar WhatsApp. Not here. Facebook. We need to get hold of the right person. Apple. Aquí tampoco me dice nada. Google. Incluso visitamos a Dios. Después de hablar con el CEO de Unicorn. I invite you to the best paella in the world. I unfortunately I can't be bothered. Y hacer una paella emoji party que llegó hasta el Congreso. Después de viajar otros 11.000 kilómetros. Después de repartir flyers en el cruce más transitado del mundo. De ir a la televisión nipona y probar la Japanese paella. Y de conseguir el apoyo del padre de los emojis. Robert. Yes. Después de liarla otra vez en Twitter y hacer que Emojipedia modifique su emoji, podemos decir que sí, sí, sí, paella emoji ya está aquí. Sí, sí, sí, paella emoji ya está aquí. Sintonizas Territory Mac.